Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Hace muchos años, en un registro civil en la Mosquitia hondureña, en el departamento de Gracias a Dios, se instalaron equipos de informática para modernizar el registro civil. Esto se hizo no solo en este municipio, sino que en el resto de municipios del departamento. Lo que no repararon los técnicos es que energía eléctrica solo existe en la cabecera departamental. Se instalaron los equipos, se hicieron todas las instalaciones eléctricas, pero resulta que en la comunidad no hay energía eléctrica ni había previsto un proyecto de electrificación a mediado plazo. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.